Bien, estamos llegando al final de la carta de Santiago, hermano de Jesús, y ha estado haciendo énfasis en la oración, la última sección que leímos de los últimos tres versículos previos a estos, del 12 al 15, del 13 al 15, hablaban de la centralidad de la oración en la vida de los cristianos. Y hoy vuelve a retomar la oración, y nos habla de una oración llena de poder. Y la verdad es que yo creo que cada uno de nosotros nos gustaría orar y experimentar el poder de Dios cuando estamos orando. Y Santiago el día de hoy nos va a decir cuáles son los ingredientes que necesitamos, que necesita la persona, que necesita la oración para hacer esta oración llena de poder. Y seguramente hemos escuchado hablar de San Agustín, Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia que vivió al final de los años 300, principio del 400. Y él nació en una familia acomodada y su nombre de pila era Aurelius Agustinos. Y su mamá se llamaba Mónica. Y su mamá estaba preocupada porque su hijo era un rebelde disipado. Él se la pasaba con mujeres, él se la pasaba en fiestas, él se la pasaba disfrutando de la vida porque tenía esta oportunidad. Y dice los historiadores, de hecho dice su biógrafo, uno de sus biógrafos, que ahorita les digo que su apellido, Albert Outler, dice que una mañana de Pascua del año 387, después de más de 30 años de oración, vio que Dios contestó sus oraciones cuando su hijo se convirtió al Señor y decidió seguir su camino. Más de 30 años. Y yo creo que algunos de nosotros desistimos después de algunos días o semanas o años, o si oramos cada domingo o cada mes y nos olvidamos de las peticiones más profundas y más importantes. Dice por eso el autor de su biografía, nunca menosprecies el poder de la oración. Y dice además que cuando ella oraba por su hijo, nunca se imaginó el impacto que tendría Agustín sobre el cristianismo. Es una de las personas con mayor influencia, especialmente para quienes somos evangélicos, porque él reconocía la soberanía de Dios y él reconocía que no somos autónomos, y fue un aliento fresco para la iglesia. Hasta su entonces, y desde entonces todavía seguimos leyendo dos de sus libros con mucha frecuencia. Los más populares son La Ciudad de Dios y Confesiones de San Agustín. Y escogí el libro de Confesiones porque hoy vamos a hablar de confesarnos. Y es un tema que para la mayoría de los cristianos evangélicos nos causa cierto escozor porque no estamos acostumbrados a esta práctica. Sin embargo, Santiago nos fue muy claro y nos dijo que teníamos que confesarnos unos con otros. Podemos ver en las confesiones de Agustín, de San Agustín, que fue un hombre que supo entender sus problemas, supo aplicar sus problemas, lo que él dice en el valle, porque él, cuando estaba hablando de sus confesiones, ojalá pudieran dedicarle un tiempo para leer este libro, porque habla de las confesiones que a veces parecen más minúsculas. Y no es que esté tratando de ser un héroe santurrón. Él verdaderamente se siente arrepentido de aquellas cosas que él hace. De hecho, una de las historias que más llama la atención dice que cuando es adolescente, joven, va caminando con sus amigos por una vereda y ven una valla y ven un árbol de peras del otro lado. Y sabían que la valla representaba este límite que el dueño había puesto para que no tomaran sus peras. Pero él dice, lo saltamos la barda, bueno, la cerca, agarramos las peras y no las comimos. Y después reconoce, no fue porque teníamos hambre, no fue porque no tuviéramos dinero para comprar peras o comida, fue simplemente el hecho de que sabíamos que estaba prohibido. Y entonces refleja esto la honestidad de una persona que sabe que su corazón necesita ser redimido por nuestro Dios. Y entonces Agustín empieza el libro de Confesiones con la siguiente frase: «Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría, no tiene medida. ¿Y pretende alabarte el hombre? Pequeña parte de tu creación y precisamente el hombre que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios». El día de hoy vamos a hablar del arrepentimiento y de la oración, los dos temas de los cuales habla Santiago el día de hoy. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias porque eres bueno. Señor, te pedimos que tu Espíritu se mueva entre nosotros, que nos dé convicción, que nos desafíe y que podamos salir transformados para tu honra y tu gloria. Dame palabras adecuadas, claras y precisas, y prepara el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, para que podamos dar testimonio de que eres un Dios vivo y poderoso, que transformas a las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, perdón. Si me pasan el mouse, voy a pasar. Estamos en... ¿Este es el mío? Sí, ¿verdad? Podemos. Ah, ok. Bueno, la primera parte, quizás no vamos a ir retrasando. Ah, ok. Dice, esta es la versión textual de la Biblia: confesaos pues los pecados unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. Escogí esta versión, que no es muy popular, porque es la única versión que utiliza la palabra pues. Pues, el texto original empieza con un conector que dice por lo tanto. Es decir, cuando empieza a escribir esto, Santiago asume que ya sabemos lo que habla acerca de la oración, lo que él ha escrito acerca de la oración. Es decir, que oremos cuando estemos en necesidad, que cantemos cuando estemos alegres, que llamemos a los ancianos cuando estemos enfermos para que nos unjan, pedirle que nos unjan, y que oremos por los enfermos. Entonces Santiago está diciendo, todo esto está conectado con lo que voy a decir ahora. Y después de eso empieza con una afirmación bastante interesante. Es decir, confesaos nuestros pecados mutuamente. Y como dije hace rato, es algo que a la iglesia evangélica nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque históricamente, a partir de la Reforma, se rompe con la tradición que tenía la iglesia católica de ir a confesarse con el padre, con el párroco. Pero se hizo un sobre énfasis en mi confesión personal con Dios. Nada más es entre Dios y yo, decimos, ¿no? Es algo que es entre Dios y yo. Pero Santiago nos dice, no es por allí. Hay que confesar nuestros pecados mutuamente. Y obviamente esto nos da temor, aparte de la historia, de la carga histórica que traemos, de esta inercia histórica de no decirle nada a nadie. En general, sabemos que de vez en cuando sí confesamos algunas cosas. Nos cuesta trabajo porque somos orgullosos. Es decir, todos ustedes tienen una imagen de quién soy yo, de quién son ustedes, de lo respetables que somos, de lo que hemos alcanzado en esta vida, de nuestros estudios, de nuestro trabajo, de muchas cosas. Y entonces me va a dar pena que las personas sepan quién soy yo, que tengo debilidades. A nadie nos gusta exponernos. Porque mi reputación vale mucho para mí. La Biblia habla mucho, especialmente Pablo, del viejo ser y de luchar contra con nuestras propias concupiscencias. Y la principal es el orgullo. Y es el principal porque es muy sutil. Todos lo tenemos. Es bueno, pero a veces lo hemos sobrevalorado. Y el no confesar los pecados acarrea algunos peligros. Es seguro, porque nadie sabe mis secretos son mis secretos y nada más, pero también hay, existen algunos otros peligros. El primero es de aislarme y estarme solo, quedarme solo. Históricamente, y es triste al decirlo de las iglesias evangélicas, siempre se predicó en contra de tomar una copa de vino. No estoy promoviendo el alcoholismo, pero siempre se predicó, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. Pero cuando hablabas con las personas, casi todos en sus casas tomaban una copa de vino, pero nadie lo decía en la iglesia. Es más, veían a alguien que estaba tomando y, ay, no, ¿cómo puede ser tan, tan pecador? Porque el pecado lo estábamos, y no es pecado porque es algo que Dios permite en la Biblia, pero era algo que no se hablaba y entonces estábamos aislados, estábamos alejados. Dice Bonhoeffer, el que escribe también acerca de la confesión, de los pocos autores que hablan de confesión mutua, el pecado demanda que una persona en sí misma, el pecado demanda que una persona ensimismada se aleje de la comunidad. Entre más aislada está esta persona, más destructivo es el poder del pecado en él. Es decir, yo sé que tengo un pecado y entonces también, como todos nos guardamos nuestro pecado, pensamos que todos son más santos que yo y entonces empiezo a tener esta idea de no soy digno de estar aquí, no soy digno de acercarme a Dios, no merezco estar en este lugar. ¿Qué va a pasar si saben quién soy yo verdaderamente? Lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, soy rencoroso, soy envidioso, por decirlo menos, ¿no? Soy lujurioso, soy avaro. Y otro de los peligros que hay, y es un peligro en que debemos ser muy realistas, es que hay personas que no saben guardar los secretos. La confesión no es para que me digan y entonces yo les diga, ya saben, ¿saben quién me llamó esta semana? Les puedo hacer una lista de las personas que me hablaron la semana y me confesaron alguna debilidad. No se trata de eso. Y un secreto siempre es jugoso porque por eso es secreto. Entonces nos gusta divulgarlo. Ahora, también hay personas que necesitan que tienen una necesidad de atención. Y entonces también a veces cuentan y exageran los pecados que en realidad no existen. Les voy a decir, a mí una vez una chica me dijo que de adolescente la habían violado. Y me contó así un montón de cosas así bastante desgarradoras. Y cuando le pregunté varios meses después qué había pasado, me dijo, no, en realidad eso nunca pasó. Después de que habíamos estado orando, después de que habíamos estado platicando, no, es que nunca pasó. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de que se le reconociera. Entonces tenemos que tener cuidado de entender quiénes somos y si estamos buscando en realidad que nos conozcan por algo, de que digan, ay, pobre de Memo, pobre de esta persona, cómo ha sufrido, pero cómo ha triunfado, o si en realidad estábamos hablando de un pecado en serio. Entonces, evitar el exhibicionismo y nuevamente exhibir a otras personas, ¿no? Yo quiero decir que soy pecador porque ofendí a mi esposa, pero algo que empezó siendo noble se vuelve, bueno, pero es que ella siempre hace esto y es que ella me provoca y entonces en vez de confesar mi pecado empiezo a echarle la culpa a las otras personas. Hay que tener mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo decimos las cosas que tenemos. Y muchas veces en esta época en la que yo soy importante, en la que tú vales mucho, el decir soy pecador y me siento mal por mi pecado, ha sido tomado y me lo han dicho, es que Memo, no debes golpearte tanto. No, Memo, es que no es, no es para que te sientas así, esto ya, ya está, ya quedó en otro lado. Es el continuamente estar reconociendo cuál es mi posición delante de Dios. Obviamente no voy a vivir en el pasado, no voy a vivir por lo que hice hace 10 años o 15 años o hace un año, a menos que no lo haya arreglado. Pero no se trata de menospreciarnos a nosotros mismos, sino reconocer que Dios es un Dios santo, santo, santo, y que yo soy un pecador que necesito constantemente de su perdón. Ahora, hasta ahorita parece que estamos hablando nada más de confesar a Dios, y eso es cierto, la Biblia nos habla de eso. Pero la confesión mutua tiene varios beneficios. Uno es que nos hace humildes. Cuando uno reconoce sus pecados ante una persona, tiene que ser humilde. Tiene que ser honesto. No puedo nada más presentarme y siempre ser el superhéroe, el superbueno. Tengo que reconocer que tengo fallas. Y la humildad no se nos da mucho. Siempre decimos que en Argentina son los orgullosos, pero cada uno de nosotros tenemos orgullo muy profundo. Y nos cuesta trabajo. Cada uno podemos pensar en algunos pecados que tenemos. Y si no los reconocemos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a identificarlo. No se trata de pegarnos por pegarnos, se trata de verdaderamente reconocer cuánto necesitamos a Dios. Entonces, humildad, honestidad, pero también apoyo mutuo. La confesión no tiene otro objetivo, sino que podamos orar unos por otros. Es lo que nos está diciendo Santiago. Solo la confesión, bueno, y hay que entender, ahora voy a hacer un resumen de lo que es la confesión. Pude haberme detenido solo en este texto, pero vamos a terminar, si Dios quiere, la semana que entra. Solo la confesión a Dios trae el perdón verdadero. No confesarme a otra persona me va a dar el perdón. Pero el reconocer ante otra persona que soy pecador me ayuda a más fácilmente confesárselo a Dios. Es más fácil confesarle a Dios en secreto que confesarle a otra persona. Entonces, cuando yo primero reconozco que soy pecador y se lo confieso a una persona de confianza, entonces puedo llevarlo a Dios. También genera alivio en la persona que confiesa. Cuando uno se está guardando un secreto pesado, duro, tiene que compartirlo. Y es la idea de Santiago. Y también en los evangelios, en el Nuevo Testamento nos habla Pablo de llevar las cargas unos de otros. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Por eso cuando se duele una parte, se duele la otra también. Cuando me duele la mano, me duele la otra, el pie. No sé exactamente cuál es la parte, la traducción. Me sigo moviendo. Una persona no tiene que cargar con su culpa sola en esta vida si es que verdaderamente somos cristianos. Es la belleza de ser iglesia, de poder congregarnos y poder desarrollar amistades profundas. Porque también el confesarle a alguien algo genera una relación profunda con una persona. Cuando alguien conoce cómo soy, Y me ama verdaderamente porque es hermano o hermana en Cristo, entonces se genera un vínculo, se genera una relación verdadera. Y no nada más eso, sino que nos ayudamos mutuamente a salir o a sobrellevar esta carga. Es como en Alcohólicos Anónimos. Hola, mi nombre es Guillermo, soy alcohólico. Y si yo les digo, esta semana no pude resistir la tentación, la gente no me va a criticar. La gente me va a decir, Memo, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Y Alcohólicos Anónimos tiene una historia cristiana, detrás de es de origen cristiano, ya no está tan relacionado ahora, cree nada más en un poder. Pero nosotros como cristianos podemos llevar a Dios estas necesidades. Padre, yo sé que este hermano o esta hermana está sufriendo por esto, está siendo tentado con esto, es continuamente tentado por esto. Te pido en el nombre de Jesús que tú lo ayudes o la ayudes. No existe una palabra en español, desafortunadamente en inglés es accountability, es decir, cuando yo sé que te falla a ti, voy a estar preguntándote, no para husmear y saber el chisme, sino para saber cómo estás. Y tú y al mismo tiempo te doy el derecho de que tú me preguntes a mí. Esto nos falla mucho en las iglesias en México, porque nos aislamos y entre Dios y yo. Ahora, ¿cómo se va a ver esto en la práctica? Y esto si tenemos una nueva imagen, si la podemos marcar. Bien, en la práctica, en primer lugar, no es un mandamiento bíblico que sea muy claro. Nada más nos dice, confesados nuestros pecados unos con otros. Entonces, no hay estipulaciones. Sin embargo, hay que hacerlo con sabiduría. Lo más sabio es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Porque cuando una mujer me empieza a contar sus cosas más difíciles, como hombre puedo estar tentado a caer en pecado. Entonces, no es una regla absoluta, pero es una regla que debemos, que es prudente. Ahora, primero hay que hacerlo también, no se trata de ponerse frente a la iglesia y decir, soy un pecador y esta semana hice esto. No es prudente. Es prudente buscar una persona o un grupo de personas pequeño que sean maduros en el evangelio, con los cuales yo pueda compartir, sabiendo que van a guardar el secreto, sabiendo que me van a apoyar, sabiendo que van a estar orando por mí. Y cuando digo apoyar, no quiero decir que sean alcahuetes, de que, ay, pobrecito, sí, Memo, no te preocupes, un pelo más al gato, como dice, una raya más al tigre, ¿no? No se trata de eso, se trata de apoyarnos mutuamente. Personas maduras y sólidas en la fe. No lo llevemos con personas nuevas, con personas que no conocen el evangelio, porque entonces seguramente no nos van a dar un buen consejo, no nos van a dar un buen apoyo, o nos van a dar un apoyo que es una visión, una cosmovisión del mundo. Ahora, nuevamente, no se trata de exhibir a las personas. He estado en algunas iglesias en donde los pastores han forzado a personas a que declaren sus pecados delante de todos los demás, y es muy vergonzoso y no es necesario y no es bíblico. Ahora, si he pecado específicamente contra una persona, debo ir con esa persona y arreglar la situación. Es lo que nos dice Jesús. Si tienes algo pendiente y vas a dar ofrenda, que todos los que van a dar ofrenda si tienen algo pendiente, escuchen esto, no es lo más típico, pero dice el Señor Jesús, deja la ofrenda, no des la ofrenda y arregla lo que tienes con la persona. Entonces, si ofendí a una persona, decirle, ¿sabes qué? Perdón. Y a lo mejor fue la forma en que lo dije, a lo mejor fue lo que dije, pero pedir perdón. Ahora, hay que ser concretos, no hay que andar divagando. Porque sabes que te quiero comentar una cosa. Y ya una confesión empieza a hacerse toda una historia y nos olvidamos de la confesión. Y lo que se debe buscar con la confesión no es aliviar el peso que llevo, que ayuda, pero no es el final, sino buscar la santidad y la restauración de la persona. No se trata de condenar, no se trata nada más como una fórmula mágica, ya me confesé y ya estoy libre de pecado. No. Dice, por eso dice, unos a otros, apóyense, oren unos por otros. Hay poder en la confesión y por eso es que Dios inspiró a Santiago para que escribiera estas líneas. Y es algo que hay que tomar en serio como iglesia, porque nuevamente, no es algo muy común. Y no debe hacerse como un sacramento. A lo mejor te vas a tomar un café con un amigo y le cuentas, o con una amiga y le cuentas lo que estás pasando. Y a mí me ha costado trabajo. En realidad he buscado personas y digo, oye, ¿te podía contar algunos de mis problemas? Y normalmente la respuesta aquí en México ha sido, ora a Dios, Él va a resolver todo, ora a Dios. Y sé que es cierto, pero Dios nos dice que llevemos las cargas unos de otros. Es una responsabilidad de ser iglesia. Ahora, también hay poder en la intercesión. La siguiente parte, la siguiente imagen, dice la segunda parte del versículo 16, la petición eficaz del justo puede mucho. La persona justa, ¿quiénes son justos? Bueno, de acuerdo a Santiago, casi todos, porque dice que podemos orar unos por otros. No nos dice, vayan con los más justos de la congregación y oren por ellos. No, oren unos por otros. Ahora, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de una persona justa, debemos ver un doble aspecto. En primer lugar, la Biblia habla de personas justas, de aquellas personas cuyas vidas, cuyos testimonios están de acuerdo con las enseñanzas divinas. No alguien que está haciendo lo que quiere hacer. Y aunque nos esforcemos, todo lo que nos esforcemos, siempre vamos a quedar, vamos a estar limitados, no vamos a ser perfectos. Pero aún así debemos esforzarnos por este tipo de vida. Ahora, el segundo punto, la segunda forma de entender esto, y que no son excluyentes una de las otras, hay que ver las dos, es que somos justificados, somos hechos justos por la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, nos declara justos. Somos justificados. Es lo que dice 1 Corintios 1. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos delante de Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Justos, santos y nos liberó del pecado. Eso es lo que hace Jesús por nosotros. Entonces, todos podemos orar, pero hay que aprender a orar. Ahora, para ser justificados, necesitamos confesar que somos pecadores, confesar nuestra necesidad de Dios, de perdón. Por eso el Señor Jesús, cuando le piden que les enseñe a orar, una de las frases que dice, entre todas las que dice, perdónanos nuestros pecados. Y no porque Él haya pecado, Jesús vivió una vida perfecta, pero Jesús nos enseñó a orar por nuestros pecados. ¿Y cada cuándo oramos por nuestros pecados? De forma específica. Señor, perdona mis pecados. No. Vale, obviamente, si viene del corazón. Pero ¿cuáles son estos pecados? ¿Cuáles pecados puedo identificar? Porque el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios está penetrando en mi vida y me dice, Memo, necesitas ser más paciente. Memo, necesitas perdonar más a las personas. Memo, necesitas... Y el Espíritu me va diciendo. Y bueno, a lo mejor tengo otros pecados más profundos y más horribles. Bueno, no, a lo mejor tengo otros pecados. No los voy a confesar delante de todos. Pero todos necesitamos confesarnos y llevarlos a Dios en oración, orando unos por otros. Tenemos que acercarnos a Dios en oración, conocer sus promesas maravillosas en la Biblia, pero también sus ordenanzas. Muchos cristianos sabemos todas las promesas de Dios. De hecho, existe la Biblia de las promesas de Dios. La han visto, ¿no? Entonces te señala todas las promesas. Nunca he visto una Biblia que diga las demandas de Dios para los seres humanos, ¿no? Estaría más subrayado. Tendría más capítulos, más versículos que memorizarnos, ¿no? El poder no está en la persona, el poder de la oración, esta oración de poder, está en Dios, en el Espíritu Santo que nos va a enseñar a orar y nos va a guiar en nuestra oración. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El Valle de la Visión. Es una compilación de oraciones que han encontrado en diarios de personas que fueron de parte del grupo de los puritanos. Cuando escuchamos puritanos hasta como que no nos gusta, pero es un grupo que debemos estudiar, que debemos conocer, porque han sido un ejemplo de una vida santa que busca a Dios. Tuvieron sus errores, pero son un muy buen ejemplo de lo que es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no escribir, estos autores, lo que compila este libro, no son personas exhibicionistas que querían que dijeran, ¡ay, miren qué bueno soy! Los han encontrado en sus diarios que tenían guardados, porque eran las oraciones que ellos escribían personalmente para Dios. Y uno de ellos escribió lo siguiente, la siguiente diapositiva. Dios santo, he pecado un sinnúmero de veces y he sido culpable de orgullo e incredulidad, de no encontrar tu voluntad en tu palabra. Es decir, leo la Biblia y no encuentro ¿Qué me estás diciendo que yo haga? De negarme a buscarte en mi vida diaria. A lo mejor aquí todos podemos decir, más o menos. Mis transgresiones y fallas me presentan con una lista de acusaciones. Sin embargo, te bendigo porque no se sostienen en mi contra, es decir, las acusaciones, porque estoy en Cristo. Te agradezco por las peticiones, fíjense, que no me has concedido. Gracias por las oraciones que no me has contestado. Y luego dice, he pedido en forma errónea, he pedido para mis propios deleites. Una oración, si la analizamos, llena de Biblia. Una oración que es una persona que conoce bien las Escrituras y que se conoce bien a sí misma. Y cuando comparo mis oraciones y cuando comparamos nuestras oraciones con estas, nos damos cuenta que nuestras oraciones son bastante, bastante superfluas. Señor, ayúdame en el trabajo, que me vaya bien, ayúdame en el camino, que son válidas. Pero cuando pedimos por un crecimiento espiritual, cuando agradecemos a Dios por las bendiciones de no contestarnos aquellas peticiones que no están en sus planes. Y para esto necesitamos sabiduría. La mamá de San Agustín oró más de 30 años. Y tenemos que saber, Pablo oró 3 veces y dijo, Señor, líbrame de esta debilidad que tengo. Y el Señor le dijo, no. La presencia del Espíritu Santo. Debemos aprender, debemos crecer en Dios. Es un ejemplo de una oración honesta. Tiene poder porque sabe pedir y someterse a la voluntad de Dios. Porque se conoce y sabe por qué debe pedir. Señor, perdona mis pecados. Es que soy muy conciso, Padre, no quiero aburrirte con toda esta gran lista que tengo. Pero muchas veces no somos conscientes de nuestros propios pecados. La confesión nos lleva a pedirle perdón a Dios. La confesión, como dije hace rato, la confesión al hermano, a la hermana, me va a hacer consciente. Cuando me hace además buenas preguntas, que me ayuden a ahondar en el conocimiento del pecado. Porque entonces recibimos el perdón y somos justificados, como dice la palabra de Dios que leímos hace rato. La oración de confesión tiene poder porque reconoce la necesidad del amor y de Dios y de la humildad del hermano que se está confesando y del amor de aquel que también la está escuchando sin divulgarla. Así que aprendamos a orar unos por otros. Empezamos a tener una relación más profunda unos con otros. Qué bueno que nos quedamos a tomar el café, qué bueno que platicamos un rato, pero busquemos una relación más profunda. No vamos a confesarle nuestros pecados a todas las personas, pero busquemos una o dos que sepamos que son maduras y que pueden ayudarnos con aquello con lo que estamos luchando. Y finalmente, hablar de la justicia. Ejemplos de justicia, perdón, aunque aquí me equivoqué en los subtítulos. Elías, dice la siguiente parte del texto, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a nosotros y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y cuando la gente escucha de Elías, especialmente el pueblo judío, era uno de los héroes, de los grandes héroes. Y nosotros, como cristianos, también sabemos parte de su vida. Luchó, ahora sí que estaba entre la vida y la muerte, porque estaba en una lucha contra los idólatras, los reyes Ahab y Jezabel. Se enfrentó a los profetas de Baal y los mató, porque Dios le dijo, no era porque eran asesino. Y después tuvo que huir por su vida porque después, aún después de que vieron el poder de Dios, querían matarlo. Tenía poderes sobrehumanos, no era una persona común y corriente, resucitó muertos. Podía ver ejércitos y ángeles que las demás personas no podían ver. Multiplicó todo por el poder de Dios, no es que él tuviera estos poderes, pero multiplicó el aceite de una viuda, comió del pico de los cuervos, estuvo con ángeles en el desierto, predijo la hambruna, de la cual leímos hace rato, predijo la hambruna y el regreso de la lluvia, de lo que dice el texto de hoy, no pensé que era lo que había dicho Janel. Conocía los secretos de la presencia de Dios en una cueva, ¿se acuerdan? El silencio, el temblor, el fuego, el viento fuerte, la presencia de Dios. Venció a los carros de Jezreel y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y luego dice, una persona común y corriente como todos nosotros. Y yo, ¿cuándo me ha pasado algo así? No somos tan parecidos a Elías. Pero dice Santiago que somos parecidos a Elías. Hay una traducción, creo que es la Reina Valera, que dice, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y esa es una versión muy, muy apropiada, porque el término es homo pateis. Homo de igual que de homogeneizado, y pateis de sentimientos. Tenía los mismos sentimientos que yo. Es decir, tenía temores. No cualquiera se enfrenta a la... De hecho, él algunas veces dice, Señor, me gustaría mejor morirme porque esto es terrible. Tengo miedo. Temor de no recibir respuestas. Imagínate que Dios te dice, ve y enfréntate a los 400 profetas de Baal. Pues no es como que un llamado tan sencillo. Y luego le dice Dios, bueno, sacrifica el becerro y échenle agua, échenle mucha agua. No, es para tener miedo, pero es también un ejemplo de alguien que a pesar de su miedo, a pesar de sus temores, confió en Dios. Y todos nosotros tenemos miedo. La semana pasada cuando hablamos de sanidad, decíamos, lo que no nos gustaría es como quedar expuestos de que oré porque esta persona sanara y no sanó. Pero hay que saber someternos a Dios, hay que saber orar. Pero dice que oró con pasión. Y el término también que usa Santiago es oró orando. Y es una de estas expresiones hebreas que quiere decir de un acto superlativo. Oró profundamente, oró apasionadamente. Y solamente, por eso cuando oro por los enfermos y los que están atribulados, siempre digo, trato de decir, que sea algo que nos acerque a Dios. Porque solamente cuando nos damos cuenta de que nuestra vida, que las situaciones no están en nuestras manos, que se salieron de nuestro control, es cuando acudimos a Dios. No debería ser así, debíamos acudir en primera instancia a Dios. Cuando los temores nos acechan nuestra existencia, es cuando vamos y nos postramos delante de Dios, cuando los doctores nos dicen, ya no hay remedio, vamos con Dios. Cuando nos dicen, se acabó el trabajo, vamos con Dios. Cuando hay un accidente terrible, vamos con Dios. Debería ser y debe ser nuestra primera opción. Pero estas situaciones extremas, Dios sabe nuestro corazón, conoce nuestro corazón y nos lleva a ellas. Para que oremos con pasión. Y la Biblia está repleta de personas que oraron con pasión, que oraron con esta intensidad con la que Dios quiere que oremos, con la que Jesús nos dijo, así quieren que oren ustedes, vamos a verlo ahorita. Elías, ya lo vimos. Jacob, que lo leyó Janel. No, Señor, no te vayas si no me bendices. El ángel de Dios, un personaje extraño para los teólogos. Ana, para que Dios le diera un hijo. Esdras, Pablo. La viuda del juez y Jesús mismo en Hebreos dice que oró apasionadamente. Hebreos 5:7 no lo escribí, si lo quieren buscar, Hebreos 5:7. La oración es una práctica difícil. Es fácil decir nada más, Señor, gracias por los alimentos, bendícenos esta noche, danos un sueño tranquilo o este día, etcétera, etcétera. Que gane mi equipo, ¿no? Pero orar de una forma personal y honesta con Dios requiere de conocernos a nosotros mismos. Requiere de perseverancia y de fe. Nuevamente, Mónica, la mamá de Agustín, más de 30 años orando. Dios nos llama a orar para moldearnos, porque cuando estamos orando y cuando verdaderamente estamos hablando con Dios, podemos a veces entender que su voluntad es que vayamos por un camino que no nos gusta. Para que permanezcamos enfermos más tiempo, como le pasó a Pablo. Para mostrarnos cosas grandes y maravillosas. Orar es decir lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Los evangélicos hemos cometido bueno, hemos acertado y hemos cometido el error al mismo tiempo. Normalmente, cuando la gente dice, es que no sé orar, nada más dile a Dios lo que quieras. Es un buen principio, pero eso no es toda la oración. Porque lo que yo quiero no es una oración nada más. Es ir conociendo lo que Dios me dice en su palabra y esto traerlo como una conversación a mi corazón para que Dios me vaya transformando. Por eso es bueno aprender a ser guiados por el Espíritu Santo mientras hablamos. Debemos ir a Dios y pedirle que nos dé el deseo de orar. Que nos ayude a separar 10 minutos. Porque la verdad es que es una de las grandes carencias de la iglesia. Orar no es hacer una lista de peticiones por cada persona de la iglesia. Es válido, pero no está limitado a eso. Es poder hacer un análisis, una meditación de lo que Dios me está diciendo en mi conversación con Él a través de la Biblia. Cuando estoy pidiendo algo, Dios muchas veces trae algún versículo bíblico que me da respuesta a lo que le estoy pidiendo. Ay, sí, pedí mal, Señor, perdóname. Pedí bien, voy a perseverar. El Espíritu Santo es quien nos mueve a orar, quien nos enseña a hacerlo. Es Dios que nos va a mostrar su poder en la oración. Pero Él quiere esta oración apasionada, esta oración como la de la viuda que iba día tras día tras día con el juez. Hazme justicia, dijo el juez, ya no quiero a esta mujer. Es un ejemplo interesante que Dios nos diga eso, ¿no? Hasta que me tengas harto, pero tú sigue viniendo. Y tenemos que ver qué motiva nuestras peticiones. Yo constantemente oro porque la iglesia crezca. Y tengo que recordarme que es para la gloria de Dios. No es para mi orgullo que, uy, tenemos una iglesiota grandotota. Es para la gloria de Dios. Es para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios, para que conozca el plan de salvación. Por lo tanto, oremos para que nuestra vida sea una vida que dé gloria a Dios. Y llegamos al final con nuestra conclusión. Algunos puntos. 6 puntos. Dios nos invita a que compartamos nuestras cargas y nos alentemos mutuamente para vivir en santidad, confesando los pecados que tenemos. Cuando dice confesar, es obviamente pecados. No voy a confesar que soy bueno. Ah, yo soy muy bueno contando chistes. Yo soy muy bueno en la escuela. No, confesar aquello lo que estoy pecando. Dios nos invita a que oremos y que oremos constantemente, apasionadamente. No nada más en el desayuno, comida y cena. No nada más cuando me levanto, Señor, ayúdame este día, en el nombre de Jesús, amén. No nada más para que me dé un sueño tranquilo. Orar es separar el tiempo. Y es una de las cosas más sacrificadas en la vida del cristiano. ¿Por qué orar cuando puedo estar haciendo algo físicamente? ¿Por qué orar cuando puedo? Y a veces ni lo pensamos, simplemente al rato oro. Al rato oro, al fin Dios es paciente, al fin Dios me ama. A que oremos a pesar de que nuestros sentimientos nos dicten lo contrario. Ay, ¿para qué oro? Ora apasionadamente, ora orando. A orar siguiendo la guía del Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver cómo Dios obra. Y vamos a ver que Dios va a hacer maravillas o nos va a decir, esta por aquí no es, pero vamos a reconocer su voz. Debemos orar por nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de Dios. Además de todo lo que oramos por nuestras necesidades, que todos oramos por nuestras necesidades. Por eso dice Santiago, y repito el texto del día de hoy, confesaos pues los pecados de unos a otros y orad unos por otros. Ah, es la siguiente. Confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos a otros, unos por otros, para que seáis sanados. La petición eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Acerquémonos a Dios. Aprendamos a orar. Busquemos un buen amigo, una buena amiga, maduro, madura en la palabra de Dios y confesemos y veremos la sanidad de Dios sobre su iglesia, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Vamos a orar. Dios, ¿qué podemos decirte? Señor, como los discípulos, que nos sigas enseñando a orar. Que nos des el deseo de orar. Pero también, Señor, que nos des buenos amigos y buenas amigas, cristianos sólidos y sólidas con las que podamos compartir nuestra vida, con las que podamos llevar las cargas unos de otros, en las que podamos ser de alivio y de aliento y también encontrar alivio y aliento en ellas, Señor. Tú nos das tu palabra y nos dices, Señor, que hagamos, que nos confesemos. Ayúdanos a hacerlo, danos el valor y la humildad para hacerlo. Que oremos, danos la perseverancia y el deseo y el anhelo de buscarte en oración, Señor. Para que podamos ver cómo transformas nuestra vida, cómo llenas de poder a tu iglesia. Y cómo, Señor, a través de todo esto podemos dar honra y gloria al único nombre que la merece, que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.